Hoy te comentábamos un poco más temprano que hay jornada de paro nacional y movilización de la CTA. En ese marco también estarán yendo al paro y movilizándose los profesionales de la salud y los trabajadores estatales para que nos amplíe lo que va a estar sucediendo esta jornada y las justificaciones, las explicaciones a esta jornada de paro y movilización. Estamos en comunicación telefónica con el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Hugo Cachorro Godoy. Cachorro, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Te escucho un poco lejos. A ver, ahí le subimos un poquito de retorno. ¿Me escuchás mejor ahí, Cachorro? A ver, dale. A ver, ¿ahí me escuchas un poquito mejor? Ahí está, perfecto. Le subimos el retorno. Cachorro, decíamos jornada de paro nacional de la CTA, movilización también y paro de los profesionales de la salud y de los estatales. ¿Cuáles son las razones que están llevando a este paro y movilización que están llevando adelante? Bueno, efectivamente hoy paran centenares de organizaciones nucleadas en la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA. Y esto es para denunciar una vez más que el hambre es un crimen, que es inaceptable en nuestro país, con el que produce 350 millones de toneladas de alimentos, cuya mayoría se exportan y quedan esas riquezas en muy pocas manos. Haya 5 millones de argentinos que viven en la indigencia, que la mayor parte de esos sean pibes menores de 18 años, que es una vergüenza, un insulto, que con los fondos que ingresan en el ANSES a partir de la incorporación, la recuperación del sistema público de reparto, objetivo por el que pelearon nuestros jubilados desde hace 20 años, vienen peleando, hoy se cumplen 1000 marchas todos los miércoles con ese objetivo, que lo han tenido que continuar para que se les reconozca el derecho al 82% móvil, porque la mayor parte de los ingresos al ANSES se distribuyen en subsidios a las empresas privadas, y esto es inaceptable. También estamos reclamando la inmediata convocatoria al Consejo del Salario Mínimo para establecer una actualización del salario mínimo vital y móvil, que no debería ser menor de los 3.000 pesos. Uh-huh. Hoy está en 1.840. El concepto de salario mínimo vital y móvil es que es el mínimo que debería percibir una persona para garantizar su subsistencia. Pero para tener una idea, hoy el ingreso de un jubilado, el 80% de los jubilados cobra 1.240 pesos. Uh-huh. Por estas razones y para que haya plena libertad y democracia sindical, es que los trabajadores estamos movilizados con paros y con concentraciones y cortes de ruta en todo el territorio del país. En la provincia de Buenos Aires estas medidas ya han comenzado. En La Plata está la concentración al inicio de la autopista La Plata-Buenos Aires, ya han comenzado también en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Punta Alta, y durante la tarde de hoy concentraremos todos para hacer un homenaje en el Congreso a los jubilados, a sus 1000 marchas, y desde allí marcharemos a Plaza de Mayo para cerrar esta jornada de lucha en función de los cambios para que una más justa distribución de la riqueza se garantice en nuestro país. Cachorro, ¿qué condiciones o qué voluntades, qué medidas deberían llevarse a cabo al criterio de ustedes, ¿no?, para poder avanzar justamente en esto que decimos de distribución de la riqueza, de libertad sindical? O sea, ¿cómo decimos, qué medidas harían falta para avanzar en eso, en esas direcciones? Bueno, en primer lugar, que las riquezas que se generan en el país se distribuyan con más equidad. Uh-huh. Eso, por ejemplo, para dar una idea, hoy el sector que más ganancias tiene en nuestro país, de millones y millones de dólares, es el sector bancario. Sin embargo, no hace aportes, no aporta el impuesto a las ganancias. Uh-huh. El Esto es una demostración muy clara de que debe haber una reforma del sistema impositivo para que las riquezas se distribuyan con más equidad. En segundo lugar, debería haber una efectiva universalización de las políticas sociales. Hoy hay 5 millones de pibes menores de 18 años que no perciben o perciben menos de 220 pesos de la asignación por hijo que estableció el gobierno, con lo cual demuestra que no es universal y que debería ser de un valor mayor, porque el valor de 220 pesos hoy está absorbido por el alto nivel de aumento de precios, que se debería garantizar un incremento del salario mínimo vital y móvil y una fuerte intervención del Estado para garantizar que se avance en el cumplimiento de esta, de este pago del salario mínimo vital y móvil a todos los trabajadores, tanto los que están en blanco como los trabajadores precarizados, y en todo el territorio nacional, porque hoy hay millones de trabajadores municipales y provinciales que no perciben el salario mínimo de 1.840 pesos. O sea, hay condiciones concretas para que el gobierno se adopte medidas que permitan terminar con la pobreza y con la indigencia en nuestro país, y que lamentablemente no se adoptan porque está claro de que el hambre es un invento que tiene como fin no solamente concentrar riqueza en muy pocas manos, sino también como un elemento de control social para que el grueso de nuestra población esté condenado a la lucha por la supervivencia y no a vivir en plenitud y felicidad. Cachorro, la última pregunta tiene que ver con cómo viene la situación hacia dentro de la CTA. La justicia falló a favor de Pablo Micheli, a favor reconocer la legitimidad de Pablo Micheli al frente de la CTA. ¿En qué estado está en ese momento esa situación y cómo modifica de alguna manera la discusión, el fallo de la justicia? Así es, el juez Candal ha dicho y convalidado plenamente las elecciones del 23 de septiembre y del 9 de diciembre. Esta situación demuestra por segunda vez la justicia la legitimidad de dichas elecciones y por lo tanto de los resultados que los trabajadores eligieron a una conducción elegida directamente por ellos y no por el dedo del gobierno. El gobierno intenta dilatar lo actuado, por eso es que ha apelado la sentencia del juez Candal a la Cámara, pero bueno, esto es un intento del gobierno de dilatar lo que todos sabemos, lo que es un final anunciado, porque los trabajadores nos hemos expresado contundente y masivamente en esas elecciones, más de 30.000 votos de diferencia, y por lo tanto hoy una vez más se va a ratificar que somos los trabajadores los que queremos una CTA autónoma para garantizar, defender con firmeza y con decisión los derechos de los trabajadores en la Argentina. De acuerdo, Cachorro, te agradecemos muchísimo el tiempo para Radio Estación Sur. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por su atención y un saludo a toda la audiencia. Por favor, hasta luego. Charlábamos con Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, la Asociación Trabajadores del Estado, quien, como te decíamos, están movilizando hoy junto también a los profesionales de la salud y a unas cuantas organizaciones más en el marco de este paro nacional y movilización que dispone al que llama la Central de Trabajadores de la Argentina, por lo menos el sector que responde políticamente a Pablo Micheli.